La vida de Sarila y Fernando. Todo comenzó cuando Sandra, la hija de un abogado, se embarazó a los 18 años. Tuvo a Sarila. Todo iba normal cuando Sarila conoció a su tía de la misma edad. Eran buenas amigas. Después, a los 3 años, nació el hermanito menor de Sarila. Pero a la tía no le simpatizó, porque Sarila ya no se la pasaba con ella. Pero después de todo, Sandra tuvo un problema financiero y tuvo que irse a vivir con su papá y comenzar de nuevo. Los niños estudian en el mismo colegio. La mamá en la universidad estaba muy preocupada por los niños. Pero un día una señora de que vivía al frente vendía almuerzos y les dijo que les podía vender el almuerzo para que no tuviera tanto problema para cuidarlos. Después el papá de Sandra vio cómo le traían el almuerzo a los niños y le dijo a la señora que si podía traerle el almuerzo a la niña de él también. Una semana después la señora les cogió cariño y les dijo que podían almorzar en el apartamento de ella. Después de 2 semanas, hubo un problema entre Sandra y su mamá. Sandra se la llevaron al CAI y la mamá de ella se quedó con sus hijos. Y la mamá comenzó a hablar mal de su hija y que le quería quitarle a los niños. Después estaban en el juicio y la hija ganó y se quedó con los niños. Después, los niños siguieron comprando el almuerzo. Pero la tía ya no era la misma, era mentirosa, hacía quedar mal a los niños. Y la mamá era igual, la señora que vendía los almuerzos no les creía, pensaba que eran mentirosos. Y era verdad. Pues Sandra acabó su universidad y le ofrecieron trabajo en Canadá y podía llevar a sus hijos. A la señora del restaurante se le cumplieron todos sus sueños, pero a los papás de Sandra siguieron igual que siempre.